CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Vicente Lima, que está lleno de controles técnicos. Comenzamos con el tema de la movilización de la universidad. Hoy va a las 9 de la mañana, dentro de un ratito, movilizada la Federación de Funcionarios de Salud Pública, porque a las 9 y media entra ACE a rendición de cuentas, entonces la Federación de Funcionarios de Salud Pública también realiza una movilización. Ayer fue la Universidad de la República. Los gremios, sobre todo, como hemos dicho, los docentes de ADUR y la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, no hacía FUR, los funcionarios nos dijeron que estaban en otra actividad, concurrieron a apoyar la propuesta que ante los senadores realizó Rodrigo Arín y el equipo de la Casa de Estudios Superiores. Hubo una movida importante. Hablamos con Héctor Cancela, presidente de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad, que nos confirmó que siguen sin llamarlos del Ministerio de Trabajo para negociar sobre recuperación salarial, y nos contó un poco de cómo va el análisis respecto justamente a la salida de algunos temas vinculados a cosas que se habían aprobado en diputados y que serían cambiadas en el Senado, y la posibilidad también de la huelga, porque ADUR está planteando, junto con algunos otros integrantes de la Integración Universitaria, ir a una huelga. Nos dijo que lunes a lunes se vienen reuniendo y está sobre la mesa esa posibilidad. Escuchamos lo que decía Cancel. Todavía no tuvimos novedades del Ministerio de Trabajo, no sabemos cuándo nos van a convocar. Cancel, en relación a la situación que vos me planteabas la otra vez de falta de docentes, una falta de recuperación salarial, situación además de falta de inversión en investigación, ayer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca logró que los 100 millones de pesos que de alguna manera iban a ir de colonización al robot para la atención del hospital de clínica de cáncer de próstata no se han sacado de allí, ahora tienen que buscar a dónde sacarlo. Y también de que no se saque dinero de INAC para la investigación, ciencia y tecnología, salvo que sea solo para la parte agropecuaria. ¿Qué visión tiene? Bueno, nosotros el reclamo que tenemos no es sacar dinero de ningún lado en particular. Nosotros lo que reclamamos es que haya fondos para la universidad, también fondos para la investigación en el país. Lo que sí queremos denunciar es que muchos fondos que están asignados en el papel no se ejecutan en la práctica. Y eso sí que nos preocupa mucho, porque se están a veces defendiendo fondos que luego no vemos que se estén aplicando y por lo tanto son fondos de papel, ¿verdad? Entonces, realmente eso sí que sería muy grave que se usara de excusa ciertos destinos que luego no se estén utilizando. Por ejemplo... Y bueno, por ejemplo, colonización. Nosotros entendemos que no se han aplicado los fondos de colonización. El año pasado nosotros defendimos que a colonización no se le recortara como docentes. Nos parece que es muy importante esa pelea. Pero los fondos se tienen que usar, no solo que asignar. Y en relación al tema de la situación que se plantea desde el punto de vista de falta de recursos humanos, la solución pasa directamente por la recuperación salarial y la posibilidad de mayor presupuesto, ¿no? Por supuesto, nosotros ahí estamos haciendo dos reclamos que son conjuntos. Por un lado, por supuesto, el salario, ¿verdad? Los salarios nuestros son los más bajos de toda la educación pública y son los que van a tener ahora los menores aumentos, van a seguir siendo más sumergidos de lo que eran. Pero por otro lado, también estamos reclamando horas y cargos, porque necesitamos más docentes y más horas para atender a la educación, ¿verdad? Los estudiantes que siguen creciendo. Cancela, ¿pueden ir a una huelga general? La huelga la tenemos efectivamente en la discusión hoy, es parte de lo que estamos evaluando. Nosotros tuvimos el lunes un federal ampliado que reforzó las medidas, vamos a estar con un conjunto de ocupaciones y que mantiene en discusión para las próximas reuniones de ese federal la posibilidad de una huelga. Sí, ¿cuándo evaluarían eso? Bueno, todos los lunes nos estamos reuniendo y cada lunes estamos viendo. Nosotros en la próxima reunión veremos cómo estuvo esto, qué pasó hoy acá adentro y el trabajo también. Ahí tenían lo que nos decía Héctor Cancela, veremos qué pasa lunes a lunes con esa posibilidad de la huelga general, que tenía cierto coro de apoyo detrás, justamente hablando de ese tema de ir todos a la huelga general por parte del estudiantado que estaba acompañando a los docentes. Adentro, hubo una especie de cadena que no permitía el ingreso por la puerta principal del anexo del Palacio Legislativo. Sí permitía por uno de los costados, es decir, íbamos hacia el costado y podíamos recorrer después hacia adentro, pero después se generó también una ronda por parte de los estudiantes y de los docentes. Estaba Pablo Cagliani, lo digo porque es a quien Gandini identificó también y no le gustó que estuviera. Porque manifiesta que de alguna manera se puede movilizar, pero no trabar el ingreso y el egreso de personas del anexo del Parlamento. Dice Gandini, senador del Partido Nacional, que se lo planteó directamente al propio Rodrigo Arín en la reunión, le molestó. Dijo, la palabra que utilizó fue que estaba indignado con ese tipo de movilizaciones. Un Gandini que además dice que estaría buscando dinero para de alguna manera cambiar lo que ya hemos dicho, el tema de que no saldrían los fondos para el robot del Hospital de Clínicas de Colonización, buscarían otro financiamiento. No saldría plata para Ciencia y Tecnología del INAC, saldría de otro lado. INAC es el Instituto Nacional de la Carne. Y además piensan en buscar algunos otros rubros económicos y volvió a insistir con quitar el adicional de Fondo de Solidaridad. Son 15 millones de dólares por año lo que se recauda por parte de UDELAR con este tema. Complejo, ¿no? Difícil la situación. Le decíamos si iba a negociar este tema con Economía y nos dijo que va a conversar con Economía, los legisladores del gobierno, este fin de semana sobre esto, sábado y domingo. Vamos a escuchar lo que dijo Gandini. La universidad tiene garantizados los que se le dieron, pero quiere más, para generar más años de algunas carreras en las que hay algunos años, pero no todos. Y quiere nuevas carreras, y ese es el camino. Eso requiere, y tiene más estudiantes, y no hay que traerlos a la capital. Lo mejor es que tengan las carreras en el lugar al que pertenecen, porque después que se reciben, se quedan allí, no se quedan en la capital. Y eso es bueno para el desarrollo interno. ¿Se llegaría con esa reasignación estimativa que se está estudiando ahora? Es importante, pero son decisiones políticas también. La economía está creciendo, es muy auspicioso el desarrollo económico que se viene para el año que viene, es ínfimo en eso lo que tenemos que reasignar, y lo estamos estudiando. No me pidan que les adelante, porque el éxito radica en la reserva y la ponderación de cómo lo hagan. Ahora, Gandini, ¿a garantizar si iban a estar entonces esos recursos? Yo no puedo garantizar nada porque yo no soy dueño de todos los votos. Sí puedo garantizar que estamos trabajando en ese asunto y que nos va a ocupar en estos días. Gandini, ¿va a haber robot para el Hospital de Clínica? Porque ayer el ministro Matos dijo que no lo van a sacar de colonización y que tiene el apoyo de los legisladores multicolores para que no salga de allí los 100 millones de pesos. Hay algunas reasignaciones que hizo diputados desde Erlatu, desde INAC, desde Colonización, para financiar proyectos básicamente de investigación, de ciencia, de tecnología. Estamos tratando de sustituir esas fuentes para no afectar los recursos ni de Colonización, ni del INAC, ni de Erlatu. Senador, los diputados cada cambio que hicieron lo plantearon al Ministerio de Economía. ¿Ustedes van a plantear también a la ministra Beleche cada cambio que hagan? Bueno, nosotros vamos a hacer una propuesta que la estaremos conversando el fin de semana con el Ministerio de Economía, y le daremos nuestra visión de cómo financiarlo. ¿No es una decisión del Parlamento la reasignación? ¿Por qué? Sí. ¿Y no se pierde la autonomía del Parlamento consultando al Ministerio de Economía? No es consultando, es conversando con el Ministerio de Economía la fuente que nosotros podemos pensar para financiar, y si tienen mejores ideas serán muy bienvenidas. Hay voluntad política. ¿Me preguntaba? Sí, preguntaba si le preocupó la manifestación que hay a la entrada del Palacio. Me indignó, no me preocupó. Hice un planteo, interrumpí lamentablemente al señor rector, que venía haciendo una muy buena exposición, porque fui advertido de ello, salí acá al Parlamento y le dije al ministro, al rector, la verdad que me parece lamentable. Estamos recibiendo a la universidad, tratando de ayudarla en un diálogo, escuchando una rendición de cuentas, y afuera hay una protesta. Yo no me opongo a la protesta. Le dije, las acepto y estoy dispuesto a defender la protesta. Lo que es un exceso es bloquear el ingreso al Parlamento. Eso está muy mal. Ahí tenían a Jorge Gandini. Tras la pausa vamos a escuchar a Rodrigo Arín, el rector de la universidad, hablando de si en verdad se les está dando dinero o no, si están conformes o no, y también de la movilización. Llega el buen tiempo y vuelven las excursiones a Quillú. El sábado 15 de octubre, Radio Centenario y Parador Suri te invitan a pasar una jornada de diversión sin igual. salimos a las 9 de la mañana hacia el balneario Ordey, donde nos esperan con playa, música, animación y artesanías. Almorzamos pamplona de cerdo o muslo de pollo a la parrilla con ensalada, el pan casero de nuestro horno a leña, vaso de vino o refresco y postre. En el escenario Aníbal Sampaio canta el divertido conjunto Espacio Reducido. Nos quedamos con sorteos, bailando y disfrutando hasta el atardecer. ¡Que no te lo cuenten! Pasá por la 36, 18 de julio, 1357, apartamento 202 y asegurá tu lugar al mismo precio que el año pasado. Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Fletes Román le ofrece fletes en Montevideo e interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide, 093-722-271. ¡Navegantes de Internet! ¡Abran las pestañas! La marea puede traer grandes botines. Estén atentos y activen las notificaciones. La noche del viernes se avecina, capitán. ¿Qué hacemos? ¡Rápido! ¡Entren a Tinder! ¡Deslicen todas las fotos a estribor! ¡A estribor! ¡Esa es la derecha o la izquierda, capitán! ¡La derecha! ¡Deslicen todas las fotos a la derecha! ¡New match, capitán! ¡Aborden Instagram! ¡Me boteo a la vista! ¡Fueguitos a discreción! ¡Permiso para reaccionar con un 100, mi capitán! ¡Permiso concedido! ¡Alguien nos mandó un mensaje directo! ¡Contraataque con un...! ¿En qué andas? ¡Nos clavaron el arpón del visto y se cortó el wifi! ¡Atentos! ¡Miren la conexión a datos! ¡160 nudos por segundo! ¿Nudes? ¡Nudos, nudos! ¡Ah! ¿Y hubo respuesta? ¡Sí! ¡Nos envían las coordenadas de ubicación por WhatsApp! ¡Vamos! ¡Emoji de durazno recibido, capitán! Bien. ¡Emoji de berenjena recibido, capitán! ¡Sí, mis valientes! ¡Carguen el celular! ¡Vamos! ¡Y pidan un Uber! ¡Tenemos una nueva aventura por delante! Internet a la vista. Encontrá los mejores planes de Antel en Netgate. Seguimos con la información y decíamos el tema de la universidad. Vamos a escuchar al senador Daniel Olesker, que habló del tema de la universidad. Dijo que en realidad un 6,6% se le dio del 100% que pidió para los 5 años. Si comparamos de aquí al 2023, es 6,6% lo que recibe de ese 100% que pidió. Por lo tanto, hay que dejarse de lado con los discursos de que, bueno, se acompaña a la universidad, que la universidad es una prioridad, que ayudó en la pandemia. Y de alguna manera establecer esas apoyaturas no en la dialéctica, sino en la parte económica, en el financiamiento. Vamos a escuchar lo que decía Olesker. Un estado de situación y una de futuro. Respecto al estado de situación, está claro que todos podemos hacer los mejores discursos sobre la UDELAR y decir que es lo más importante, que en la pandemia jugó un rol muy gravitante y que bárbaro que ahora descentraliza y que la gente no se tiene que venir a Montevideo para estudiar, todo perfecto. Ahora, cuando miramos los números, la universidad, si acumulamos hasta el año 23, podemos hacerlo hasta el 24, si acumulamos hasta el año 23, de lo solicitado por la universidad en las distintas instancias de rendición de cuentas, el gobierno otorgó 6.5% de incremento presupuestal, en el total estoy hablando, ¿no? Desde el presupuesto del 20, del 100% que había solicitado. Y ahora, en esta rendición, hay cero pesos, salvo para algunos proyectos del Clínica que reasignaron diputados. Entonces, no se puede hablar de que estamos a favor de la universidad y darle presupuesto cero. Miren, dos datos bien concretitos. Si tomamos la evolución de los estudiantes y tomamos la evolución del presupuesto, tal cual surge de los datos oficiales estadísticos del presupuesto quinquenal, el presupuesto de la universidad va a perder 7% de poder de compra en el quinquenio y la matrícula va a aumentar 5%. Ahí tenían lo que decía Olesker sobre este asunto. Hablamos también con Rodrigo Arín, el rector de la Universidad de la República. Arín lo que dijo fue que la se está lejos de lo que pide la universidad y lo que otorga el gobierno. Sobre todo por esto que recién marcaba en este sentido Olesker, ¿no? Si nos vamos al quinquenio, dice Arín, del 100% de lo que pedimos nos dieron el 7%. Ya ahí tenemos un piso bastante bajo para comenzar a crecer. Además, ellos consideran que en esta rendición de cuentas no se les otorga aumento presupuestal. Y por otro lado, reivindica la necesidad de lo que hoy hablábamos con Cancela, con el presidente de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la negociación en el Ministerio de Trabajo para la recuperación salarial, como lo marcábamos en la pregunta que le hacíamos a Arín, es imposible atraer recursos humanos si los salarios son tan bajos, tanto para funcionarios y como para docentes. Escuchamos lo que decía el rector Rodrigo Arín sobre esto. Estamos lejos porque el presupuesto quinquenal, la Universidad de la República recibió apenas un 7%, un número redondo de lo que solicitó originalmente. Y la matrícula, por suerte, o sea, la actividad de la institución siguió creciendo y se complejizó inclusive en la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para llegar a los guarismos, al nivel, al vínculo, a la relación que teníamos entre horas docentes y estudiantes que teníamos en el 2019, necesitamos cerca de 500 millones de pesos. Estamos hablando de cifras que sabemos que son importantes. Pero es lo que podría sostener el hecho, no ya de mejorar, que no se deteriore los logros institucionales que teníamos en 2019. En un contexto, vuelvo a decir, de un crecimiento de la matrícula que nosotros festejamos. Son más estudiantes, pero también más diversos y que tienen más requerimiento desde el punto de vista de sus apoyos en general. ¿Hay carreras en riesgo de corredor? No, carreras, en esto quiero ser muy claro, tenemos carreras que tienen dificultades contingentes, puntuales, que estaban sostenidas, están sostenidas en acuerdos institucionales que tienen algún grado de, que puede tener algún grado de discontinuidad, pero la oferta educativa de la Universidad de la República, cuando se aprueba, es porque estamos en condiciones de desarrollarla. Hemos fortalecido algunas carreras que nos preocupaban mucho en el interior del país, por ejemplo, medicina. Lo que está sucediendo, sí, y que de cara al desarrollo futuro del Uruguay no deja de ser preocupante, es que hay un conjunto de carreras importantes que fueron aprobadas, pero no instrumentadas, ¿sí? Porque no tenemos los recursos para poder hacerlas. Entonces, eso sí es una pérdida objetiva del país, que bueno, tendremos que buscar el espacio financiero para poder instrumentarlo cuando el Parlamento Nacional vote esos recursos. Rector, en relación a los recursos humanos es difícil cubrirlos en relación a los docentes, sobre todo a partir de los salarios bajos que tiene la universidad. Y lamentablemente la negociación que se va a hacer en el Ministerio de Trabajo creo que sigue parada. ¿Qué visión tienen ustedes de eso? Yo diría que con mucha preocupación vemos esa situación. La Universidad República fue el único ámbito del Estado que no fue convocado a la negociación colectiva previo al envío del mensaje por ejecutivo. Nos enteramos en ese mensaje que se nos proponía adherir a ese convenio que se había firmado entre ANEP y sus sindicatos, y que la Universidad República quedara en esa hipótesis con incremento salarial equivalente a los trabajadores de ANEP, pero lo cierto es que no hubo espacios previos a negociación. Fuimos convocados posteriormente en un par de ocasiones. Hace ya un mes que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se suspendió una reunión que teníamos prevista. Hemos solicitado que se vuelva a convocar y no hemos tenido novedades al respecto. En el proyecto que está a tratamiento de la Cámara de Senadores hay un artículo que establece una erogación en el caso que la Universidad República cediera a tu mecanismo. Pero todavía no estamos en circunstancias de afirmar que eso se va a lograr en la medida que no hubo avances recientes en la negociación colectiva. Arín fue consultado por la movilización afuera y dijo que se trataron de actividades gremiales. La institucionalidad, la presencia institucional de la Universidad de la República fue la de adentro, la de concurrir a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Cuando se le preguntó, bueno, pero ¿qué piensa sobre la movida de los docentes y de los estudiantes? Arín dijo, no tengo que pensar nada, es una actividad realizada por parte de los gremios. No tengo por qué compartir o dejar de compartir lo que se realizó afuera. Lo digo por el planteo que había hecho el propio Jorge Gandini. Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, salió al cruce de una discusión, un debate que ustedes escuchaban ayer a Sebastián da Silva pegándole a Carmelo Vidalín respecto a que era una torpeza política presentar la candidatura de Álvaro Delgado, o pedir que Álvaro Delgado saliera al ruedo como ya precandidato presidencial. Y Arín dijo que no iba a, Vidalín dijo que no iba a contestar a un senador suplente. A partir de esto, Sebastián da Silva le respondió que bueno, sería senador de suplente, pero él combate al Frente Amplio y no apoya, haciéndole al Congreso del MVP, como va a ir mañana viernes, Vidalí. Alejandro Sánchez, que es del espacio 609 MVP, dijo que Vidalí no va a dejar de ser blanco como hueso de bagual porque vaya al Congreso de la 609 a Florida mañana. Sino que él se busca sobre todo intercambiar con él en algunos aspectos, decía Sánchez, que nos interesa conocer. Y marcó que de alguna manera estas actividades van a tener representaciones, ¿por qué no también en algún otro momento de gente del Partido Colorado? Van a tener en esta actividad representantes de las cámaras empresariales, de representaciones internacionales. A lo cual le preguntamos si eso no iba un poco contra lo que es, en este caso, la lucha de clases. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Sánchez a la hora de hacer la evaluación vinculado a la actividad del Congreso en sí, como también contestándole a Sebastián da Silva, sobre todo en aquello de combatir al Frente Amplio. Sánchez dice, yo no combato al Partido Nacional, yo quiero solo mejorar el país. Pues la verdad que se arman cada tormentas en un vaso de agua acá. Vidalín es blanco como hueso de bagual. No está ingresando al espacio 609, pero como es blanco como hueso de bagual, yo quiero conversar con él acerca de cómo está mirando él la idea del federalismo y qué pasa en el interior. Hay algunos que no entienden porque piensan que la política es una guerra. ¿A quién se refiere? Bueno, no, a los que lo critican. En realidad, en este caso, a ver, ¿cómo uno puede pensar cómo va a desarrollar el país sin incluir la visión de los blancos del interior? Sería de loco que yo dijera, quiero pensar cómo se desarrolla el interior del país y el federalismo y excluir una mirada de esa naturaleza. Entonces, ahora, el senador Sebastián da Silva ayer decía que él está buscando combatir al Frente Amplio. ¿Puede ver en la visión de o la reunión que va a tener Vidalín con ustedes que no está en la misma línea de combatir al Frente Amplio como él? Bueno, pero justamente cuando la gente piensa que la política es una guerra y hay que combatir al otro, es justamente las cosas que estamos tratando de evitar. Lo que no queremos que nos importen de la Argentina, que no queremos que nos importen de la región o de otras partes del mundo, cuando se cavan grietas y fosas terribles. Entonces, ¿representa eso? Bueno, yo creo que con esos comentarios, si mi objetivo en la vida, en política, es combatir al Frente Amplio, bueno, yo creo que está muy equivocado. Mi objetivo no es combatir al Partido Nacional. Mi objetivo es hacer que el Uruguay sea un país más próspero, más igualitario y con más desarrollo. Y en ese sentido, tengo diferencias, por supuesto, con el Partido Nacional, tengo diferencias con el Partido Colorado, pero ¿saben qué? Va a seguir existiendo blancos, colorados, Frente Amplista y cabildantes en el Uruguay y tienen que dialogar. Y como les decía recién, habrá invitados internacionales, habrá también invitados, incluso vamos a invitar a representantes de las cámaras empresariales, a representantes de las organizaciones sociales, de los sindicatos. ¿El gobierno? Bueno, el gobierno puede generarse alguna instancia ahí, pero independientemente de eso, acá la discusión no es quiénes están y quiénes no están. Acá se está armando una tormenta. Yo quiero decirte con esto. Y Vidalín va a seguir siendo blanco. Senador, ¿todas estas invitaciones no van contra la lucha de clase? No, ¿por qué? Digo, porque como que comienzan a mezclarse demasiado, ¿no? Representantes del empresariado, gente de la oposición, o de realidad del oficialismo con la oposición. Para nosotros una democracia implica convivir entre los diferentes, los que pensamos distintos. Entonces yo no pierdo nada por sentarme a discutir con un empresario o con alguien del Partido Nacional. Mis convicciones, mis valores, mis ideas, las cosas que yo defiendo, que en definitiva es que la enorme mayoría de la gente viva mejor y que en definitiva los poquitos que tienen privilegios, quitar esos privilegios para que sean derechos para todos, ese es mi objetivo de mirada que tengo yo de futuro. Y eso, a mí no pierdo ninguna prenda con discutir con nadie, al contrario, discutimos con todos, juntos pero no entreverados. Al día de hoy. Por otro lado, apoyó a Álvaro Delgado, o en realidad apoyó la idea de que Álvaro Delgado va a ser candidato a presidente Alejandro Sánchez, además de esto, y defendió lo que fue la reunión en la búsqueda de mejorar el clima político que realizó Fernando Pereira con referentes de Cabildo Abierto, de Partido Colorado y del Partido Nacional. Dicen que eso fue lo que genera, entre otras cosas, la situación, o por lo menos los rumores, de que establece la salida de Daniel Olesker del Senado de la República. Daniel Olesker dice que no. Daniel Olesker dice que en realidad él se va del Senado, confirma la salida del Senado, a fin de este año, porque va a ocupar, a pedido de Fernando Pereira, la dirección de una secretaría vinculada a asuntos sociales y además va a asumir también un cargo dentro del propio Partido Socialista. Sí establece allí una mirada en relación a que se debe luchar, pero dialogando. Cuando se le consulta también sobre el tema de la queja de los socialistas respecto a la reunión de Fernando Pereira, dice que en realidad no es que estuvieran en contra, según la lectura que hace Olesker, de esa reunión, sino que marcaban ciertas pautas de cómo tenía que ser esa reunión. Hay una situación interna dentro del Partido Socialista que ustedes ya conocen, y creo que un poco se lo lleva a Olesker del Senado viniendo José Núñez, más allá del fundamento que da el propio Olesker, a quien escuchamos. En el Senado, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuando asumió, me ofreció la presidencia de la Comisión de Asuntos Sociales. En el último congreso de mi partido, asumí la Secretaría de Gobierno y Coyuntura, que es una secretaría política en el Partido Socialista, y la asunción de estas dos tareas implican que yo priorice la tarea política en el Frente y en el Partido Socialista, y en los últimos dos años deje el Senado, porque en realidad para mí todas las tareas valen, ¿no? Yo creo que hay como una cierta sorpresa a veces en esto, porque dices, dejás el Senado para ir a militar al territorio, ¿no? O sea, muchos frentampistas lo han hecho, lo hizo Adassi en su momento, lo hizo Lucía Topolansky en su momento, porque nosotros creemos que esta etapa que se viene es una etapa de priorizar esa cuestión política, las responsabilidades, ambas responsabilidades son muy importantes. Y entonces he decidido que este sea mi último año en Senado. ¿Qué Senado deja? ¿Qué reflexión le genera esta salida? Esa es una muy buena pregunta. Un Senado que hizo poco. La verdad que nosotros hicimos muchos esfuerzos por hacer cosas, pero cada proyecto que presentábamos iba a los cajones, ¿no? La verdad, el gobierno ha decidido funcionar más por decreto del Poder Ejecutivo que no gobernó con eso. ¿Al Partido Socialista no le cayó bien el diálogo interpartidario que puso Pereira? El Partido Socialista manifestó, obviamente le todo diálogo partidario es importante, presentó algunas reflexiones sobre cómo encarar ese diálogo partidario y sus utilidades, que las planteó en los lugares que corresponden, la mesa política y en la mesa política y en el secretariado. Y este es un momento, a partir justamente de lo que plantea que hacen los demás partidos, ¿de diálogo o de lucha, o se puede hacer las dos cosas? Bueno, yo entré al movimiento sindical en el año 83. Me tocó ser parte de elaborar el discurso del 1 de mayo del 83, que luego los compañeros lo dan. Y desde hace 40 años ya, siempre hubo movilización y hubo diálogo, siempre. Es una dialéctica. En algunos momentos pesa más la movilización y la lucha, en otros momentos pesa más el diálogo, pero nunca se puede dejar ni una ni otra, y ambas están. Cada organización valorará cuánto de una y cuánto de otra, pero las dos valen. ¿Se puede reivindicar todavía la lucha de clases? Bueno, clases hay y lucha hay. Mira, el otro día el presidente de la Asociación Rural dijo: nos sentimos muy identificados con este gobierno, muy identificados con este gobierno. El PCNT dijo: hacemos un paro por la enorme desigualdad que generó este modelo. Unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo. Tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza, que es como se llama el proyecto. 14 delegaciones ayer, cada media hora entraba una, y allí era una de las protestas. El Frente Amplio dice que más se hace para cumplir, diciendo que vinieron las delegaciones, que para escuchar. Más allá de que decía Cecilia Botineau, que muchas dijeron cosas importantes, como la asociación de magistrados, como también los abogados de oficio, respecto a que se necesitan cambios, y cambios muy importantes en el proyecto aprobado en el Senado de la República. Escuchamos a la diputada Botino. La verdad que nosotros, como Frente Amplio, estamos planteando por lo menos otra sesión más para seguir recibiendo delegaciones. Nos parece que hay otras cátedras que hay que recibir, hay otras instituciones incluso dentro del Poder Judicial, porque todos nos plantean la escasez de recursos. Nos parece que incluso dentro, reitero, hasta el Poder Judicial se tiene que expresar, y además vamos a tener que estudiarla con mucho detenimiento, porque tiene cuestiones jurídicas de gran peso, porque si no vamos a legislar y legislar mal, cuando en realidad estamos dejando de rehenes a niños, a niñas y adolescentes. Uno no puede estar modificando el Código de la Niñez y de la Adolescencia de esta manera, no puede estar modificando el Código Civil de esta manera, no puede estar modificando la Ley Integral de Violencia Basada en Género de esta manera, no puede estar modificando el Código Penal de esta manera, y no puede retroceder en una visión que ya hemos dejado de lado, como era considerar a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho y volver a considerarlos objetos de derecho. Y no puede ser que volvamos a un paradigma donde el centro son los adultos que se pelean por sus hijos, cuando en realidad el centro tiene que ser los derechos de los niños y niñas que son vulnerados. Y la verdad que, en serio les digo, si ustedes analizan uno a uno cada uno de los artículos de este proyecto de ley que tenemos en consideración, tratarlo de una manera express sería de una irresponsabilidad muy grande. ¿Ha sido muy permeable a lo que han sido las, presiones desde afuera del Parlamento por parte de los legisladores? En el caso nuestro lo estamos tomando el trabajo con mucha responsabilidad. Yo creo que hay legisladores, incluso en la coalición de gobierno, que estuvieron presentes, algunos escuchando a todas las delegaciones, que han hecho preguntas pertinentes desde el punto de vista jurídico, y creo que de las mismas le han surgido dudas porque, reitero, han sido contundentes. En otros casos no han estado presentes escuchando las delegaciones, se han retirado. Yo no puedo desconocer. Hablaba ahí de Rodrigo Goni, que se peleó con la primera delegación que entró, que fue la Asociación de Magistrados del Uruguay, y después creo que tenía una entrevista con Búsqueda, pero después volvió a la actividad de recibir delegaciones el legislador del Partido Nacional. El que habló fue Diego Echeverría, que es el presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, además es el legislador blanco, y él considera que la forma en que se ha elegido tratar este tema es la correcta. 14 delegaciones hoy, otras tantas el miércoles que viene. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Echeverría. Proyecto que muchas de esas delegaciones han comparecido en Cámara de Senadores, y en caso de que exista alguna duda, también está el formato de presentar preguntas por escrito, si es que queda alguna duda. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos escuchado todas las voces y hasta ahora venimos funcionando en forma muy correcta, sobre todo entendiendo que es un tema que hay que escuchar muchas voces y por eso la optimización del tiempo es importante. ¿En qué punto se ha trabado el CON? La mayor discrepancia se presenta en algunos artículos en cuestión, que obviamente hay otros puntos de vista. Nosotros entendemos que ese tipo de artículos no vulneran bajo ningún concepto los intereses del niño, niña o adolescente, que existe la posibilidad del juez de preservar sus derechos, que para nosotros es fundamental. Ahora, este proyecto de corresponsabilidad en la crianza apunta a una cuestión que es mucho más amplia que la tenencia compartida. Apunta a la responsabilidad de ambos padres en lo que tiene que ver con su enseñanza, no solamente con sus ratos libres, sino con el cuidado de la salud. Es una visión mucho más amplia que no tiene que remitirse solamente al debate de tenencia, que es un aspecto jurídico puntual. En el Partido Colorado y en el Frente Amplio han existido críticas. En el Partido Nacional, ¿alguien se ha acercado a algún legislador a decirle que no está conforme con lo que se aprobó en el Senado? A ver, en este proceso vamos a escuchar todas las voces. Todas las voces dentro de la coalición y fuera de la coalición. No queremos privarnos de ninguna opinión y todas las opiniones son válidas. También es verdad que es un proyecto que tiene un gran consenso en los principios fundamentales del mismo y obviamente en ese sentido vamos a avanzar. Nos vamos. Vicente Lima en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue. Mañana es de radio. Hasta luego.